Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música Copyleft. Hemos tenido un problemilla técnico de última hora, por eso llego un poco sofocado. Vamos a cortar la introducción, simplemente comentarte que empezamos escuchando un tema de The Singer, Not the Song. This is the song that I sing when I am here when you're away. My dear, after all this years, you found a way to make me stay here where you are. Pues recapitulamos, estamos en Intangible 23, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todo radio fm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria y ya sabes que la emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y entonces saludamos ahora a nuestro colaborador Fajardo, que está aquí en el estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? Vas a tener que hablar tú bastante y dejarme que me recupere un poco. Me tuve que pegar una pequeña carrerilla antes del programa. Bueno, hoy nos traes un especial de canciones acústicas, ¿no? Sí, algo así. Lo he llamado Henry y su guitarra. Nada, en mi pueblo a la gente que tiene el pelo rizado le decimos Henry. Y bueno, ha dado la casualidad, pero de esto me he dado cuenta ya a posteriori, que los tres músicos que van a sonar hoy tienen la peculiaridad, por así decirlo, o algo que tienen ahí en común, que es que los tres tienen el pelo así como rizado, ¿no? Y son morenos. Y nada, sí, me ha dado ahí un poco por ahí, no sé si un poco por el clima que ha hecho estos días o qué, me he puesto ahí a recapitular y buscar proyectos así donde la guitarra acústica fuera un poco así la protagonista y bueno, he empezado con Chisco Rojo en su proyecto The Singer Not The Song, y he pillado un temilla ahí del EP Not I del 2008. Y bueno, a este hombre llegué por la faena, más bien ahí por Fran Lafuente, que me habló de él ahí en su momento, un colaborador ahí asiduo de la faena. Y bueno, él ha tocado ahí varias veces. Y bueno, decir que ahora ya, si buscan en internet The Singer Not The Song, irán hacia el Bandcamp, pero ahora Chisco ha comenzado o ha renombrado su proyecto y lo ha dejado ahí con su nombre, Chisco Rojo. Y de este nuevo proyecto, pues donde pueden encontrar materiales en SoundCloud ahora mismo, ¿no? Y nada, es un tipo ahí que vive en Madrid, ha tocado un montón, incluso ha viajado ahí a Alemania y a Suiza. Y bueno, y ahora, aparte de su proyecto musical, pues también regenta un estudio de grabación casero que se llama Sauerland Studios, Sound Recording. Y ahí, pues bueno, mira, han grabado entre otros Alquitrán, por ejemplo, a los que pinché ya hace un tiempito. Y bueno, y ayuda ahí un poco en la producción de los discos que graban allí. Y bueno, se le ve bastante, bastante activo. Ha hecho también música para cortos, para docus. Incluso en un corto que vi, que se puede ver ahí en internet, se llama En la última parada, pues incluso sale él tocando en directo una de sus canciones, ¿no? Está bien saberlo porque la música de Singer Not The Song colgada en Bandcamp, pues eso ya tiene unos añitos, ¿no? Pero nos alegramos de que Chisco Rojo continúe en este mundillo. Nosotros en el programa habíamos pinchado alguna de sus canciones, creo que fue una versión incluida en uno de estos EPs. Y en efecto, pues un buen exponente de esta música acústica, que entonces, cuando hace frío, el clima invita a Sí, escuchar ¿no? estos sonidos. Una tacita de café, la guitarra al lado y ponerse a tocar un poquito, o en caso de no estar tocando uno, pues sí, no sé, será poco, pues ese puntillo ahí melancólico que tiene el aporrear una guitarra acústica, ¿no? Y cantar lo que salga. Muy bien, y la segunda recomendación dentro de este pequeño especial acústico de nuestro colaborador Fajardo es una canción de Marrones Burócratas. Bueno, nombre llamativo, ¿no? Sí, este es el proyecto de un proyecto paralelo que tiene Toño Magariño, es el bajista de Unicorni Bot, que bueno, aquí se ha juntado con Rubén Abad. Y bueno, según me contó una vez Toño ahí entre bromas, y su intención era sacar un disco al año de este proyecto. En palabras literales, hasta que las piche. Es decir, que vamos a tener marrones burócratas para rato. Yo tuve la suerte de verlo en directo en el Liceo, la primera vez que toqué yo allí. Pues abría Toño con este proyecto. En esa ocasión yo lo recuerdo así como más pop, ahora ha derivado algo así como más de raíz, con un protagonismo bastante importante de los instrumentos acústicos, ¿no? Guitarra acústica, ukelele. Y bueno, el tema que he elegido se llama El Corcel y pertenece al último disco, es decir, al del año 2013, que se llama El Buen Perder. Si te parece, vamos ya a Exacto, escucharlo sí, y que me estoy hablamos un enrollando poquito demasiado. más de. No, siempre está Ya bien. está, ya, Primero ya escuchar la respiro música y ahora. después seguimos. Sí, bueno, Eso es, eso es. yo ya he vuelto al mundo de los vivos. Pues Muy bien. eso, el corcel de Marrones Burócratas. Viajábamos a lomos de un corcel imaginario que llevaba un paso lento y renqueante. Y el aire frío y puro de la estepa castellana entró al pulmón por las ventanas de delante. La versión más extendida, te digo la verdad, te digo la verdad, te digo la verdad. El Capitán Planeta conspiró para matarnos. En el coche nos creíamos eternos, y cuando aquella tromba recayó sobre nosotros, en el fondo nos sentimos merecerlo. Imagínate la estampa. Lo mejor de nuestras vidas, te digo la verdad, te digo la verdad, te digo la verdad, no te miento y soy sincero, mírame a los ojos. Pues hemos escuchado a Marrones Burócratas con su canción El Corcel, incluida en el álbum de 2013 El Buen Perder. Y bueno, Fajardo, esta música se puede encontrar en el Bandcamp del grupo, pero en lo que a ediciones físicas y conciertos se refiere, podemos decir cariñosamente que Marrones Burócratas se hacen un poco de rogar, ¿no? Eso es, sí. Parece que dan eso, dan un concierto al año. De todas maneras, no me extraña, porque con la agenda que tiene Unicornibot de en cuanto a conciertos se refiere, pues bueno, me imagino que debe ser un poco complicado compaginar ambos proyectos. Pero sí, yo creo que también tiene ese punto ahí exclusivista, ¿no? Y bueno, las copias de este disco han sido 15. Por poner un ejemplo, y creo que no se va a reeditar. Es decir, a los afortunados que la tengan, vamos, que la cuiden bien, porque seguramente eso dentro de unos años va a valer su buen dinero. Una buena inversión. Y lo estamos diciendo antes, que Marrones Burócratas es el proyecto paralelo de uno de los integrantes de Unicornibot. Y entonces podemos pasar ya, antes de escuchar tu tercera recomendación, Fajardo, a que nos traigas una noticia relativa al colectivo 20 Sacos, ¿no? Al que tú perteneces. Sí, un poco había nombrado ya al Liceo Mutante y me acordé, digo, esto se lo tengo que contar aquí a José y a la gente que nos escuche, ¿no? Estamos ya a punto, a falta de cerrar y concretar ciertos detalles, estamos a punto de meternos a trabajar en un espacio que va a estar situado ahí en Hoya de la Plata. Nos hemos ido un poco a la periferia, no hemos encontrado nada aquí más por el centro, pero el sitio nos flipa, tiene un solar ahí que queda a nuestra disposición, es decir, que vamos a poder seguir haciendo un poco las actividades, pues tipo a las que hacíamos en la Casa Creativa, ¿no? Donde habían cosas que se realizaban indoor, ¿no? Conciertos y demás, pero vamos a disponer también de una zona al aire libre donde después probablemente hagamos talleres y bueno, una zona ahí un poco de esparcimiento. Y la verdad es que el sitio tiene mucho, mucho encanto. Y esperamos ya en breve dar noticias porque estamos preparando ya lo que sería un poco el acto de inauguración y vamos a tratar de que ahí pues se vean reflejados toda la tipología de eventos que hemos realizado hasta ahora, ¿no? Exposiciones, talleres a lo mejor no, porque bueno, en una fiesta de inauguración se trata de eso, de pasarlo bien, aunque aprendiendo se pasa muy bien, pero bueno, entendemos que vamos a apostar más por lo lúdico, conciertos, exposiciones, alguna proyección que otra y por supuesto pues eso pues mucha muy, muy mucho buen rollo y bueno y seguir un poco con el ritmo que llevábamos hasta ahora que tuvimos que parar pues por no tener un sitio fijo donde trabajar, ¿no? Pues eso, 20 sacos, este colectivo cultural que hasta hace poco estaba en la zona de Vegueta, organizaron aquel Festival de Cine Creative Commons, entre otras actividades, y insisto en que es una buena noticia que ya cuenten con un espacio que siempre es importante, ¿no? No estar dependiendo de dónde poder organizar los eventos. Eso es, da mucha libertad y mucha independencia, ¿no? Así que estén atentos ahí al Facebook porque daremos ya información más concreta de este suceso, ¿no? Pues que los oyentes entren en el Facebook de 20 Sacos, le den a me gusta y así estarán informados. Y entonces, Fajardo, la tercera recomendación es la más puramente centrada en la guitarra acústica, podríamos decir, ¿no? Eso es, y quizás es la que me dio a mí un poco también el impulso para hacer este especial, ¿no? Isaza es el proyecto unipersonal de Conrado Isaza, que fuera guitarrista de una banda mítica, para los que un poco, pues eso. Escuchamos ahí músicas de estas de llamada de subsuelo underground, que eran A Room with a View, ¿no? Banda que teloneó, por ejemplo, a Karate, poner un ejemplo, ¿no? En Madrid y en Península fueron bastante, bastante conocidos, ¿no? En ese mundillo. Y en la cual estaba, pues, José Atomizador, al que ya también pinchamos hace tiempo y al que tuvimos la oportunidad de ver en directo en Fluxart, ¿no? Luego Conrado, aparte de Room with a View, se fue a un proyecto musicovisual llamado Sapiens. Y bueno, ha colgado. Yo me enteré un poco por una amiga de Madrid, una amiga que tenemos en común, Diana Lafuente, hermana del susodicho Fran Lafuente, ¿no? Del que hablaba al principio, que sube un disco, sube una canción al Bandcamp al Facebook. De un Bandcamp de Isaza y la canción se llama Humanes is the Reason. Humanes is the Reason es el nombre de un disco, supongo que será un homenaje, es el disco de la banda de Joe Kaplan, un dúo en el que militaba César, el que fue batería, tocó conmigo y llegaron a tocar aquí en Las Palmas. Fue el primer concierto que montamos mi chica y yo bajo el seudónimo de Sandalia. Y luego pues me pongo a leer un poco y resulta que esta canción había sido grabada en el estudio que tiene Mario Navajas, que es el guitarra de The Joe Kaplan, ¿no? A lo mejor me estoy liando un poco, pero Todo esto es una conspiración algo judeomasónica, así, algo así. ¿eh? Pero vamos, que todo fue como, vamos, Todo fue cogiendo ahí como orden en mi cabeza, pero bueno, ahora supongo que a la hora de expresarlo, pues bueno, me he liado un poco. Pero bueno, que vayan directamente a. Les recomiendo que vayan directamente al Bandcamp de Isaza. Ahí tiene ya tres temas. Yo lo recomiendo fervientemente. Es, pues eso, se ve que después de la guitarra eléctrica, pues directamente cogió la acústica y empezó el tío ahí a tocar. Y bueno, se ve que inspirado en guitarristas un poco especializados en la técnica hasta del finger picking, como John Fahey o Michael Chapman. Y bueno, a mí me dejó noqueado, la verdad. Está muy bien. Ahora mismo ya, y lo doy así, en exclusiva, están también, aparte de esto, están montando una banda, el Mario Navaja, que fue quien le grabó, y Jorge Fuertes, el que fuera batería de Dos, o, bueno, ahora está militando en Nudo Zurdo, y están creando un grupo, así que la cosa promete. Es decir, en el mundo Isaza la cosa está bastante on fire. Muy bien, pues escuchamos ya este tema, Humanes is the Reason de Isaza, y hasta el próximo mes, Fajardo. Sí, ya cuando quieras me paso por aquí. Y disculpen la perorrata esta que me he echado, pero bueno, que sepan que eso, que Isaza vale mucho la pena, que estén muy, muy atentos. Pues vamos allá a escuchar a este músico Isaza. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de despedirnos de nuestro colaborador Fajardo, que en esta ocasión nos proponía una selección de canciones acústicas con The Singer Not The Song, el grupo Marrones Burócratas y esto último que ha sonado, Humanes Is The Reason, uno de los temas para guitarra acústica que Isasa tiene colgados en su página de Bandcamp. Y ahora vamos con nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Es un dúo de la ópera La Bohemia, interpretado por Giovanni Senatello y Mario Samarco. Se titula O Mimi Tu Piu Non Torni. Esta era nuestra grabación histórica de hoy, el dúo O Mimi Tu Piu Non Torni de la ópera La Bohemia de Puccini, interpretado por el tenor Giovanni Senatello y el barítono Mario Samarco. La grabación se hizo el 7 de octubre de 1909. Ya ha llovido bastante y es la reproducción digital lo que hemos escuchado de un disco de 78 revoluciones por minuto. Giovanni Senatello y Mario Samarco tuvieron una suerte desigual dentro de la industria de grabación de discos, pero ahí quedan algunos trocitos de historia como este dúo que hemos seleccionado hoy en el programa. Y escuchamos a continuación una breve obertura para piano que servía de introducción al disco Las Siete Perlas de Belcebú de Basciano. Y después tendrán protagonismo las afiladas en guitarras eléctricas del grupo portugués Lemur con el tema de post-rock Chuck Norris. Something, Norris. You as tough as they say you are. You want to find out? So you're a real tough guy, huh? Okay, let's see how tough you really are. Para crear este álbum del que escuchábamos la obertura para piano, el artista italiano Fabrizio Basciano tuvo una inspiración filosófica y mística. El resultado lo ha publicado el sello No Stress. Y entonces, esa breve pieza para piano dio paso hoy aquí en Intangible 23 a el tema instrumental de otra banda, en este caso de Lisboa, Lemur, que ha protagonizado últimamente un regreso y apostando además muy fuerte por la música libre. Lemur estuvieron en activo en su primera etapa entre 2003 y 2006. Sacaron entonces una demo y un EP. Y el año pasado se produjo ese retorno. Han recopilado todo su material en un trabajo homónimo que podemos descargar desde el sello Enough Records. Y ahí encontramos esta pieza, Chuck Norris, dedicada irónicamente, por supuesto, a la famosa estrella del cine de acción. Por tanto, juntamos el piano de la obertura de Bastiano con las guitarras de Lemur en el tema Chuck Norris. Además, los portugueses han vuelto también a los escenarios celebrando sus 10 años de trayectoria. No es simplemente un tema de nostalgia esto de la reedición de sus antiguas canciones. Y estás escuchando Intangible 23 en todo radio. Toca escuchar ya al artista de Letonia, Sam Devoured Earth, con el tema del ahogamiento. Thank you. Sam Devoured Earth. Podría ser el sol devoró la tierra o tierra devorada por el sol. Es el seudónimo de este artista de Letonia que mezcla el shoegaze con otros estilos. Este tema del ahogamiento presentaba una vertiente más acústica y puede que cercana al ambient. Es nuestro corte favorito de su álbum Una vida estática, disponible en la página de Bandcamp de Sun Devoured Earth. Y ya sabes que los martes intentamos tener una selección musical variada, que en ocasiones se escora demasiado hacia lo bizarro, pero bueno, son los riesgos que tiene. Lo digo porque el siguiente es un tema de jazz, una versión del estándar Have You Met Miss Jones, interpretada por Ben Latorraca y sus amigos. Richard Rodgers y Lawrence Hart escribieron esta canción en 1937 para el musical I'd Rather Be Right. Rodgers se encargó de la melodía de Have You Met Miss Jones y Hart de las letras. Luego esto se convirtió en una especie de estándar. Es una canción que han versionado gente como Frank Sinatra o más recientemente Robbie Williams. Nosotros hemos escuchado a su vez la interpretación a cargo del conjunto de Ben La Torraca, acompañado de Dave Shepherd al bajo y Lane Young a la batería. El propio Ben La Torraca toca el piano y la trompeta. Encontrábamos esta versión en el disco de Standards de Jazz Sunday Morning, grabado por este artista de New Jersey, Ben La Torraca. Y llegamos ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. La sintonía de esta sección estrambótica la pone, por supuesto, el Dr. Phibbs con esa reinterpretación al órgano infernal de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Entonces, en el momento bizarro, tenemos hoy a la banda Palberta con la canción Ucu, U-C-U. Palberta son tres chicas de Nueva York, muy cañeras, como hemos podido comprobar en esta canción Ucu, de su álbum My Palberta. Hay una especie de juego de palabras con el nombre del grupo, Palberta es todo junto, y en el caso del título del álbum va separado, My Palberta, mi compañera Berta. Este ha sido nuestro momento bizarro de hoy aquí en Intangible 23 y ya se nos acaba el tiempo. Nos has podido seguir en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Allí puedes encontrar los programas anteriores colgados en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Escucharemos algo de trip hop hecho en Galicia. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir descubriendo cosas completamente distintas.